Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la última fecha de la fase regular de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. Barraca Central cerró el torneo con un buen triunfo por 3-1, empujando un poquito más a Godoy Cruz en su lucha por no descender luego del próximo torneo. Así analizó el triunfo el DT del Guapo, Alfredo Berti. Estamos muy, muy contentos por cada uno de ellos, ¿no? Creo que terminaron el torneo con un triunfo, queríamos terminar de esta manera para redondear una campaña. Buena, ¿no? Y bueno, hay que seguir trabajando, ahora hay que jugar Copa Argentina el jueves y ya después hacer una buena pretemporada para seguir por el mismo camino. Uno arrancó el partido clasificado, el otro con la necesidad de... Y el clasificado, Boca, fue más que el que no, Tigre, y se lo terminó llevando por 2-0. Más allá del resultado, los de Victoria también serán parte de la segunda ronda. Del lado del Xeneize, un triunfo que le da tranquilidad a los dirigidos por Sebastián Battaglia. Contento por lo que fue la victoria de hoy, por seguir ratificando cosas que estamos haciendo bien. Hoy tuvimos la posibilidad de que algunos muchachos también sumen minutos. El ganar siempre trae confianza y se puede trabajar quizás de otra manera, y la verdad que estos triunfos seguidos vienen muy bien para todos. Y bueno, hoy fue una nueva ratificación de las cosas que venimos haciendo bien, que queremos seguir repitiéndolo. Aldo Civi recibió a Arsenal en Mar del Plata con la necesidad de sacar un buen resultado que lo ponga en cuartos, pero perdió 2-1 frente a un viaducto que viene en levantada. Sin embargo, los resultados en otras canchas ayudaron al Tiburón de Palermo a ser parte de la segunda ronda. Del lado de los de Sarandí, un triunfo que viene bien para cerrar el torneo. Así lo analiza su arquero, Alejandro Medina. Se luchó mucho, fuimos demasiado irregulares para mí. Con algún que otro punto hoy quizás nos habíamos jugado la clasificación, pero bueno, terminamos en alza, es importante para lo que viene. Hoy justo hablábamos de eso y decíamos de que hoy era el comienzo, no un final para nosotros. Así que bueno, logramos pequeños objetivos y está bueno. En Olavarría, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Unicen, FM 90.1. Huracán visitó a Independiente con la necesidad de ganar sí o sí para ser parte de la segunda ronda, pero se encontró con un rojo efectivo y de buen juego que lo cacheteó con el 3-0 final y chau esperanzas para el Globo. Analiza el triunfo el DT de los de Avellaneda, Eduardo Domínguez. En otros partidos jugando mucho mejor, muy bien, y no ganábamos, hoy fuimos eficaces. Que si lográbamos la eficacia en otra parte del torneo, hoy llegábamos seguramente con muchas opciones o dentro con posibilidades de estar disputando la final. No es así, nos toca afrontar la realidad. Pero creo que el equipo ha hecho el análisis completo del partido, me parece que fue bueno. Estudiantes, ya clasificado, puntero y lleno de pibes, visitó la fiesta de despedida de Marco Rubén en Rosario Central. Y la fiesta fue completa, ya que el canalla se aprovechó de las circunstancias y le ganó sin objeciones por 3-1, con el último gol hecho justamente por el goleador histórico de la institución. Se retiró Marco Rubén y así lo vio el DT de la Academia Rosarina, Leandro Somoza. Obviamente era una fecha especial por el tema de Marco. Yo lo dije hoy en la charla que había que dar un plus más porque lo merecía por la carrera que tuvo y por el sentido de pertenencia que tenía ese club. Y bueno, creo que se dio redondo el triunfo y que le haya convertido un gol también para nosotros fue muy especial. Para hoy quedan Central Córdoba Lanús y Colón Vélez, ambos encuentros desde las 19. Clasificaron por la zona Estudiantes, Boca, Tigre y Aldo Civi. Los cruces son Racing Aldo Civi, Boca Defensa, River Tigre y por ahora Estudiantes Argentinos. Depende de la decisión de AFA si queda el bicho o si hay clásico platense en cuartos entre el pinche Gimnasia y Esgrima de la Plata, aunque todo indica que no habrá fallo a favor de los triperos. El segundo tiempo suena Hermética haciendo Tú eres su seguridad. Nos reencontramos luego de los cuartos de final de esta Copa de la Liga, con lo que dejen los partidos y los testimonios, acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.